Continuamos en Seamos Libres por Aire Libre Radio Comunitaria 91.3, transmisión especial por este 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y damos pie a Gerardo Martín Lara, que nos trae una entrevista por la temática. Gerardo, bienvenido, muy buenos días, el aire es tuyo. Gracias, Nacho. Continuamos en Seamos Libres por la 91.3 en una nueva conmemoración del 24 de marzo, donde sumamos voces por el pedido de memoria, verdad y justicia. Está con nosotros Marianela Escoco, profesora de historia recibida de la UNR, que ha investigado y ha mantenido viva la memoria, la verdad y la justicia. Marianela, gracias por estar con nosotros. Y te quiero preguntar, ¿cómo se siente este 24 de marzo con esta eventualidad del aislamiento? Bueno, este es un nuevo aniversario que nos encuentra en una situación particular, donde por primera vez no vamos a poder realizar la marcha que hacemos todos los años, ¿no? Esta vez tenemos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos a todos, pero no por eso vamos a dejar de recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos, y bueno, a las madres, a las abuelas y a todos los organismos de derechos humanos que durante tanto tiempo y tantos años pelearon por mantener viva la memoria, ¿no? Esta vez lo vamos a hacer de una manera particular, desde nuestras casas, desde nuestras ventanas, balcones y nuestras redes sociales, bueno, recordando lo que sucedió en la última dictadura para que no nos vuelva a pasar nunca más. Y a eso tenemos que agregar también que en este momento donde se hace necesario revalorizar algunos de esos valores por los que luchaban los compañeros y compañeras desaparecidas y también las madres y las abuelas, ¿no? Que tienen que ver con el valor de la solidaridad, que en este momento es muy necesaria y que hoy se manifiesta teniendo la responsabilidad de quedarnos en casa para cuidarnos, como dijimos, pero además, entre otras cosas, para que no se instaure lo que se está hablando por estos días, ¿no? De la instauración de un estado de sitio. Creemos que en este contexto y en esta fecha es importante recordar, ¿no?, que el estado de sitio funcionó en muchos momentos de nuestra historia y particularmente en todo lo que duró la última dictadura militar, y que el estado de sitio lo que hace es restringir nuestras libertades, las libertades constitucionales que tenemos como ciudadanos. En ese sentido nos parece que en la coyuntura actual la única de las libertades, de esas libertades que debemos restringir, es la libertad de movimiento, y que entonces si lo hacemos responsablemente no va a ser necesario que el gobierno haga esta medida. Me parece que en este contexto y cuando pensamos en entrelazar lo que tiene que ver con la memoria y la situación, las situaciones de las sociedades actuales, hoy creo que eso es lo que nos interesa resaltar y lo que nos tiene que hacer reflexionar con respecto a lo que pasó en la última dictadura militar y con respecto a lo que no queremos que pase nunca más. Escribiste un libro sobre los orígenes de las madres de la Plaza de Mayo en Rosario. Ya lleva un tiempo publicado y quería saber cómo ves esa investigación en el contexto actual de pedido de memoria, verdad y justicia. Sí, nosotros realizamos la investigación para lo que luego fue el libro, ya hace unos años. En primer lugar fue mi tesina de licenciatura en su momento y luego se publicó como libro por primera vez en el año 2016, es decir, ya tiene 4 años. Esta investigación y este libro, que bueno, para mí más allá de lo profesional, de lo académico, tiene un valor sentimental muy importante, porque yo lo hice a partir de haber participado muchos años en la Ronda de las Madres, y en ese sentido la significación que tiene hoy tiene que ver con que la mayoría de ellas, de quienes rondaban en la plaza y de quienes yo entrevisté para hacer el libro y la investigación, hoy ya no están. Es decir, a poquitos años después las hemos perdido y por lo tanto, de alguna manera, además de que eso es por supuesto un dolor muy grande, pero de alguna manera el libro rescata esas voces, cuenta sus historias, entonces creemos que tiene allí un doble valor que tiene que ver con haber intentado transmitir su historia y también poder de alguna manera que traspase a sus vidas biológicas, digamos, ¿no? Por eso el libro tiene ese valor, además de, bueno, de haber sido de alguna manera la primera vez que se contó de manera, digamos, acabada u organizada la historia de la organización de las Madres de Plaza 25 de Mayo, porque, bueno, había sí otras investigaciones más fragmentadas, quizás centradas en algunas madres, pero no así de la organización en particular, que, como siempre decimos, fue, digamos, particular de la ciudad de Rosario, porque se creó acá en Rosario primero lo que fue Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, donde participaron muchas de esas madres, y muchas de ellas también viajaban a Buenos Aires a participar de las rondas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo allá. Y recién en Democracia, en el año 85, se constituyen finalmente como Madres de Plaza de Mayo, Delegación Rosario. Digamos, esa particularidad de Rosario está reflejada en el libro y es la primera vez que se cuenta de esta manera, ¿no? En ese sentido, bueno, el libro, como les decía, ya tiene algunos años de circulación, pero además puede consultarse en internet, en lo que es el repositorio impermedial de la Universidad Nacional de Rosario, donde allí están subidas muchas de las producciones académicas de los profesores de la universidad. Así que allí se puede consultar el libro. Y si no, bueno, por supuesto, si se comunican conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales, también les puedo enviar el PDF. Por este nuevo Día de la Memoria se va a transmitir el documental Arderá la Memoria, que también lleva un tiempo entre nosotros. Contanos sobre esta experiencia. Bueno, quizás tendríamos que haber comenzado hablando del documental, porque en realidad es donde yo comienzo mi investigación, incluso antes que la tesina de licenciatura, ¿no? Este documental este año está cumpliendo 10 años ya y también tiene este valor que resaltábamos para el libro, porque allí para ese documental fueron entrevistadas muchas madres que hoy en día ya no están. En ese momento ya teníamos este objetivo de alguna manera, pensábamos que las madres estaban grandes y que en algún momento su voz y con su voz su historia se iban a perder. Entonces quisimos registrar sus vivencias, ¿no? Sus recuerdos en el formato audiovisual que entendíamos que era el que podía llegar a mayor cantidad de gente. Incluso la experiencia de haber presentado el documental en varios lugares fue muy enriquecedora, sobre todo en escuelas, ¿no? Para los chicos. Entonces, en ese sentido, el documental tuvo esa idea y la respeta porque no tiene, por ejemplo, no tiene voz en off, sino que es directamente la historia de las madres contada por ellas. Por eso, bueno, es una de las cosas que más nos gusta recordar y nos llena de felicidad que a 10 años todavía el documental siga dando vueltas, de alguna manera, ¿no? Por lo que se va a estar reproduciendo hoy, ¿no? Después de las 22, primero va a haber otro documental que se llama Desentierros y luego van a estar pasando este documental en el canal digital, ¿no? Que se reproduce en los dos cables que hay en la ciudad de Rosario, en lo que es Sprex, antes Cable Hogar, en el canal 8, 8 analógico y 22 digital, y en Cablevisión se puede ver en el canal 19 analógico y 32 digital. Y si no, también se puede ver por streaming en la página de, ¿no?, del canal público de la provincia de Santa Fe, que es 5R TV. Por último, Marianela, pedirte una reflexión para nuestros oyentes, recordando por qué es importante un nuevo pedido de memoria, verdad y justicia. Bueno, el pedido de memoria, verdad y justicia creemos que se reactualiza todos los años, que la violación a los derechos humanos, masiva y sistemática, como en la última dictadura militar, no tiene que ocurrir nunca más, pero que lamentablemente todavía en nuestra sociedad Hay muchos casos de violación a los derechos humanos que reactualizan, como decía, este pedido de memoria, verdad y justicia. Creemos que la última dictadura militar tiene mucho para enseñarnos todavía, ¿no? Siempre me gusta decir que no es solo memoria, que es presente. No solo por lo que tiene que ver directamente con la dictadura, como por ejemplo seguir buscando a los nietos y nietas que todavía siguen con su identidad apropiada, sino también con lo que tiene que ver con la construcción de nuestras sociedades, con la violación a los derechos humanos, como decíamos, con la violencia policial o violencia institucional, con los casos que se dan todavía hoy, donde tenemos que pensar, por ejemplo, en esto que decíamos antes de el resurgimiento de algunos mecanismos que creíamos descartados, como es el estado de sitio. Y también tenemos que pensar en el mundo en que soñaron los compañeros y compañeras desaparecidos que aún no hemos conseguido. Se derrotó a la dictadura, no hubo todavía nunca más una represión tan feroz y sistemática como decíamos, pero sí hay otras y hay sobre todo otras desigualdades que subsisten y que incluso se agudizaron, porque el plan económico, político y social de la dictadura todavía no se cambió, no se reconvirtió. Lo que ellos hicieron en términos de terrorismo de Estado, la represión, los secuestros, las desapariciones, tenían como fin último reconvertir a nuestra sociedad, como se ha hecho, con un plan económico, entre otras cosas, muy desigual. Y esas desigualdades no se cambiaron, sino que por el contrario, se agudizan cada día. Cuando nos pasan cosas como esta pandemia que tenemos que sufrir por nuestros días, esas desigualdades se agudizan. Hemos leído y escuchado mucho por estos días que no es para todos igual quedarnos en casa. Cuando algunos tenemos una casa constituida, con todos los servicios, con la posibilidad de comprar nuestros alimentos y poder protegernos y proteger a los nuestros. Y otros, sin embargo, no tienen esas posibilidades y ahí es donde se marcan más las desigualdades que tiene esta sociedad. El reclamo de memoria y verdad y justicia sigue siendo para alcanzar una sociedad más justa, como querían los compañeros y compañeras desaparecidos y como han luchado todos estos años las madres, abuelas y otros organismos de derechos humanos. Hasta aquí la palabra de Marianela Scocco, profesora de historia recibida de la UNR, que mantiene viva la memoria. Seguimos en la 91.3 con más Seamos Libres. La palabra está ahí entonces de Gerardo Lara con el testimonio de Marianela Scocco en el aire de la 91.3. Aire libre, tiene memoria. Continuamos en Seamos Libres. Quédate y prendete a esta transmisión en Aire Libre Radio Comunitaria 91.3.